Sucursal más cercana. Válido del 7 al 12 de diciembre de 2023 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Todos tenemos algún familiar de hierro. ¿Dónde se te quedó la nave? Pásame ubicación, voy para allá. Y sabemos que toda amistad de oro lleva una de cal y una de arena. Perdón, amiga, se me pasó el budín, pero lo raspo un poquito y zafa bien. El brillo de la plata, la energía que guarda el litio, la nobleza del cobre. No es casualidad que la minería y las relaciones tengan tanto en común. Después de todo, costaría mucho imaginarnos la vida sin ellas. Cámara Argentina de Empresas Mineras. Mostramos de qué estamos hechos. Conócenos más en www.caem.com.ar.